Oye, mami. Machinando en la troca, la cubana que a cualquiera desenfoca, con una demonia que se baja la roca, donde sea me lo saca y se lo coloca, se hizo grandote, eso allá atrás le rebota. Oye, mami. Perdía. En la disco yo te veo, eso no es casualidad. Te deseo, tú me deseas, no me matemos la curiosidad. La noche está buena para hacer maldades. Dale al frente que tú eres la que sabe. En ese meneo se han envuelto pares. Mami, yo me estoy dando lo que quería. Y suena el dembow. Dale manos en la pared. Juro que tú sabes cómo es. Y suena el dembow. Dale manos en la pared. Juro que tú sabes cómo es. Ok, aprieta. Oye, mami. Traca, traca, traca, traca, traca. Traca, traca, traca, traca, traca. Traca, traca, traca, traca, traca. Tengo todos los estilos, papi. ¿Cuál tú quieres? Oye, mami. Traca, traca, traca, traca, traca. La bandera en verde. Traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca. La bandera en verde. Traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca. Entre ellos, ahora a ti y a tu compañía les voy a dar múltiples.